Hola, estoy acá con Néstor Jerez, cacique del pueblo Colla, que nos va a hablar sobre la situación de la prórroga, ¿no? Que todavía no fue firmada por el Ejecutivo. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Néstor Jerez, cacique del pueblo Colla, en la provincia de Jujuy, y también miembro de la organización del pueblo indígena de la región NOA, OPINOA, que acampamos aquí frente al Congreso hace 2 meses, conjuntamente con el colectivo Tierra y Territorio, por la promulgación de la prórroga de la ley 2660, que ha sido tratada y aprobada en las 2 cámaras de diputados y senadores, y estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo la promulgue. Mañana será el último día, ¿no?, para que la firme, porque son 10 días hábiles, porque se aprobó el 8 de noviembre, y este sería, mañana será el último día que se pueda firmar. Sí, casualmente da la coincidencia de que mañana es el último día también de la vigencia de la prórroga anterior, que es la 26.894, y también mañana se cumple el plazo del tiempo que tiene el Poder Ejecutivo para promulgarla o vetarla, Así que tenemos la esperanza y la expectativa de que mañana sea un día de anuncio de donde tengamos continuidad de la prórroga de la ley 2660 por 4 años más, y que también nuevamente tenemos que tener en cuenta que esta ley hoy nos sirve como una herramienta legal para resistir en el territorio a los desalojos, que cada vez se complican porque la vulneración de derechos y los atropellos se profundizan en los territorios. Y en ese sentido, hoy estamos expuestos 2.000 comunidades indígenas en la República Argentina a la zona liberada, a la masacre, al desalojo, en donde vemos que los terratenientes, cada vez con más agresividad, están actuando, y también se sienten respaldados hoy por los poderes judiciales locales y también por los gobiernos, en donde con una serie de inmunidad están obviamente hoy actuando, porque tenemos muchos casos en donde ya no solo amenazan de muerte, sino que a los tiros y también tirando este camionete encima como intento de homicidio, ya podríamos decirle. Estamos viviendo en el territorio expuesto al borde de la muerte, pero ante eso la justicia no actúa, se hacen las denuncias correspondientes y como que no pasaría nada, no hay justicia. Podemos decir que para los pueblos originarios no existen los derechos humanos. Hoy decimos que el genocidio continúa en los territorios. Y en ese sentido también tenemos que decir que tenemos un abandono del Estado y un desamparo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el organismo creado por el Estado para garantizar los derechos del pueblo indígena. Hoy no contamos con el acceso a la justicia, con el asesoramiento jurídico de este organismo, que es quien debe garantizar, como lo marca la ley 23.302 y la ley 26.160, donde, por ejemplo, cuando tenemos que defendernos de una demanda judicial por parte de terrateniente, nosotros tenemos que acudir a un abogado, pero ese abogado te cobra 10.000 pesos por una presentación, y hoy con esos recursos económicos no contamos. Es ahí donde tiene que estar el Estado presente y garantizar nuestros derechos. Hoy nos sentimos en desigualdad de oportunidades, también vulneración de derechos constitucionales, como derecho, obviamente, al territorio, derecho al libre tránsito, derecho a la salud, derecho al desarrollo, entre otros, que realmente en los territorios los terratenientes nos privan a través de alambrados, a través de portones con candado, y esta amenaza permanente que vivimos día a día, y que realmente nos tiene muy preocupados, porque no vemos un accionar por parte del gobierno ni de los poderes, también en este caso el Poder Judicial no actúa obviamente con igualdad tanto para nosotros como para los terratenientes, porque si el caso fuese al revés, seguramente que a los miembros de las comunidades estamos presos, estamos guardados. Pero hoy a mí me ha tocado vivir casualmente el 18 de agosto pasado esta situación no deseada, en donde muy complicada, porque ya en este caso el terrateniente Bersini con su encargado Ariel Amaranto, por el que pesan varias denuncias por amenaza de muerte con arma de fuego, me increpan diciéndome que también que me van a acabar matando, que me van a hacer desaparecer como Maldonado. Y no solo eso, sino que me tiran la camioneta encima y también me hacen tiros. Eso en territorio, volviendo obviamente al territorio por el camino ancestral, en el medio del monte, donde me toca vivir eso. Y a pesar de eso, bueno, hacemos la denuncia correspondiente por la vía que corresponde a la justicia, y Y todo esto pasó en Jujuy, ¿no? En Jujuy, sí. A pesar de eso, también hemos tenido la visita del ayudante fiscal Fernández en el lugar del hecho, donde se han constatado las balas, los plomos, el polígono de tiro que tiene esta gente. Pero a pesar de todas esas pruebas, no se ha hecho nada. Hoy es como que no hubiese pasado nada allá y los terratenientes continúan, obviamente, con estas amenazas, estos atropellos, y obviamente avanzando hasta violando a la propia justicia, porque hay medidas cautelares de no innovar que implica que no se debe modificar nada porque estamos en un proceso judicial. Pero ellos desobedecen todo eso y continúan construyendo, cerrando caminos. Así que esa es la situación lamentable. Por eso hoy estamos aquí en el acampe. Sí, en el acampe. Seguimos aquí, continuamos y, como decía, esperamos mañana poder anunciar la verdad que tengamos una continuidad de esta ley, de esta herramienta legal, que no es la cuestión de fondo, porque para nosotros la cuestión de fondo es la ley de propiedad comunitaria indígena, como lo contempla el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, como así también el último Código Civil y Comercial que se ha actualizado en el artículo 18, también obviamente contempla la propiedad comunitaria indígena, como también manda que se debe crear una ley de propiedad comunitaria indígena y corresponde al Congreso de la Nación, obviamente, crearla. Así que por eso nosotros seguramente después de lo que surja mañana regresamos al territorio, pero a planificar y seguramente a hacer un receso, pero después tenemos que continuar aquí en el Congreso porque es aquí donde se tiene que tratar también la ley de propiedad comunitaria indígena. Perfecto, un gusto, Juan. Así que muchas gracias. Saludos a todos en la radio. Bueno, ahí estamos entonces. Así que eso es un poco nuestra realidad y por la